procede a interceptar un vehículo Volkswagen Gol blanco, cuya patente colocada era CMS-283. Consultado al servicio de emergencia, se establece que este vehículo, por este dominio, tenía un pedido de secuestro, pero que no correspondía la chapa patente a un Gol, sino a un Alfa Romeo. Y el que tenía el pedido de secuestro es el Alfa Romeo, modelo 98, pedido de secuestro activo de fecha 10 de julio del 2013, a solicitud de la UFI 15 de Lomas de Zamora, sustraído en jurisdicción de comisaría Lomas de Zamora Séptima. Se identifica al conductor como Walter Rolón, domiciliado en este medio. Se establece que esta persona posee un taller en Martín Fierro al 3300, se realiza una inspección en dicho taller y en el mismo se halla sin el motor el Alfa Romeo anteriormente con el pedido de secuestro y el cual tenía colocado otra chapa patente AUU096. Consultado a informática de esta policía, esta chapa patente corresponde al Gol que fuera secuestrado anteriormente, es decir, habían cambiado ambas chapas patentes. El pedido de secuestro es a solicitud de la Policía Federal, la seccional décima, de fecha 11 del 6 del 2013. Es por ello que se secuestró el Gol y el Alfa Romeo sin el motor. También en el taller se encontraron otra clase de vehículos que se solicitaron impedimentos a informática y se procede a determinar que un Peugeot 505 patente SB corta T832 tenía también un pedido secuestro activo a solicitud de Policía Federal seccional 45 de fecha 14 de octubre del año pasado. Es por ello que se procedieron a secuestrar estos tres vehículos y dado conocimiento de la fiscalía en turno, la fiscalía número 1 dispuso el inicio de causa y la notificación de la formación de la causa a Rolón por el delito de encubrimiento. Esta persona tendrá que dar explicaciones ante la fiscalía, ante la justicia, cómo le han llegado esos vehículos ahí a su poder, ¿no es cierto? Por el momento esta persona se encuentra en libertad. Perfecto, notificada solamente. Exactamente, fue notificada al inicio de la causa por encubrimiento. Perfecto, ¿hasta allí las novedades, Fabián? Sí, Mónica, hasta allí las novedades. Muy bien, muchísimas gracias por la información y por atendernos en esta mañana. Por nada, buen día. Buenos días, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Bergera, desde la comisaría local, con las novedades policiales en esta jornada.